Yo le regalo un papelito de estos para cada uno. Este proyecto se llama Paisajes Invisibles. Listo. Y lo que se está preguntando el proyecto es, ¿cómo es el paisaje del lugar de donde venimos? ¿Ustedes son de aquí de Cali? ¿Sí? ¿De toda la vida? ¿Se acuerda de cómo era Cali antes y cómo es ahora? ¿El paisaje ha cambiado? Sí, mucha construcción. Mucha construcción. Y ha progresado. O sea, con respecto a la naturaleza, había mucha naturaleza, había mucho árbol, mucha... Usted era sembrado de caña, ¿no? Pero alrededor. Ahora pues, la construcción cambia mucho. ¿Y el sonido? ¿Cómo sonaba Cali antes y cómo suena ahora? Pues lo que le digo, había mucha vegetación, mucho árbol. Ahora por la pavimentación, la construcción, ha cambiado mucho. O sea, ya no hay mucha naturaleza, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, señor. Ay, se está grabando. Un poquitico, sí.